¿Qué pasa? Estamos en Argentina, Bizarra Freestyle, Mau el asesino, es el que vino y dinos, está sonando, vamos, probando, está sonando, es lo que estamos con probando, están probando, del veneno, del rapero moreno, del más bueno, del todoterreno, el que viene para darte como si fuera una inyección de queroseno, parece ácido sulfúrico, cuando llego a escupirle pa'l público, soy yo el que en lo acústico siempre va derrocando a los músicos, se les rompe la guitarra cuando tiro la primera barra, cuando me ven que estoy por venir parece Wolverine cuando saca las garras y soy de los X-Men, tú eres muy X-Men, yo soy la Y también despejada en la ecuación, eso lo sé muy bien, estoy haciendo la división, también la suma, siempre con los Puma, preguntan de cuál fuma, desde que desayuna, dejen hambruna, raperos se van pa' la luna, los dejo en un cráter, esos motherfuckers piensan que nunca me paré en un parker, si yo parece hasta Peter Parker, soy como Jordan cuando la cabra está suspendido, soy como llega cuando el árbitro ya te dice que se terminó tu partido y te dejaron bien jodido, bien dolido de la portería, porquería, esa no es cosa mía, se creen Rosalía solo porque creen que andan con altura, pero yo los mando jóvenes pa' la sepultura, no hay cura para esa iglesia vacía, mi flow parece la CIA, bla, rompiendo al pueblo como policía. No se quedan vacías, mis líricas siempre están llenas. Y vengo con Bizarrap, avisarán que aterrizará mi lírica y cada sílaba. Esta historia no es del Instagram, es de la maldita humanidad. Vengo haciendo flow siempre perfecto, voy con mucha regularidad, singularidad a la hora de hablar, muy particular, con el paladar, bomba nuclear. Hago que parezca difícil hasta rimar con ar. Soy Guerrero Jaguar, que tiene el más alto rango, el maldito chilango, que viene pa' dejar a todos abajo del fango, relajado como el mango. Creían que no podía soltar un flow de parranda. Siempre cargo un as, soy el asesino bajo la manga. Como Juanga se prende el escenario cuando ven que yo llego para rapear a su barrio. Cada vez que la bateo la saco del estadio, y cuando hay un sampleo yo lo escupo en el radio. Empezamos sin nada y seremos millonarios. Empezamos en la calle, ahora en los escenarios. Ahora checa los días, no hay ni un evento que falte en el calendario. Vámonos, vámonos, vámonos fuera de aquí. Yo escupí mi free, así que Shadow Kick está escupiendo el que la clava como Jason Kidd junto a Biz soltando skills. He's the motherfucking king. Tres cámaras a la vez, eso es lo que puedo hacer. Yeah.